Aquí traigo esta canción que ha nacido de lo más profundo de un rincón que se encuentra en el mundo de mi corazón. Se llama Chanzas de Amor y va dedicada esa morena, a esa que me tiene envuelto en penas y se esquiva si le hablo de amor. Déjate de tantas chanzas, mujer, y entrégame tu cariño, porque no es justo que tú vivas bien y yo llorando de un niño. Porque no es justo que tú vivas bien y yo llorando de un niño. Yo hacía tiempo no lloraba, desde una vez que mis padres desistieron de pegarme porque yo no les faltaba. Pero yo en estos momentos sufro de un fuerte dolor, porque me golpeaste el alma, mujer, me golpeaste y creo que no había razón. Anégame tu querer. Y hoy me duele el alma y no sé qué hacer. Si te pido amor me dices que no, por favor haceme un bien. Pero a veces dices cosas que a mí me alivian el alma. Me pareces tan hermosa que al mirarte me das calma. Y entonces, mujer preciosa, déjate de tantas chanzas. Y entonces, mujer preciosa, déjate de mala crianza. Por Ángel Maestre Junior, Paquito. Vuelve y canta el trovador, aunque cada canto es una pena. Si es que en penas me tiene esa reina, que hoy quiere jugar con el amor. En el juego del amor, uno a veces comienza perdiendo, y a medida que se pasa el tiempo, resulta uno siendo el vencedor. Y en este juego voy perdiendo yo, con esta mujer tan linda. Pero sé que al fin seré el ganador, seré el dueño de su vida. Pero sé que al fin seré el ganador, seré el dueño de su vida. Este es mucho lío bien grande en el cual yo me he metido. Ya juré hasta por mis padres que ganaré su cariño. No veo dónde arrodillarme para pedirle al Señor que por favor le diga a esa mujer que si ella me da un poquito de amor, le entrego un mar de querer. Que esta promesa que acabo de hacer es sincera, no son chanzas de amor, que por favor me haga un bien. Pero a veces dice cosas que a mí me alivian el alma. Me parece tan hermosa que al mirarte me das calma. Y entonces, mujer preciosa, déjate de tantas chanzas. Y entonces, mujer preciosa, déjate de mala crianza.